en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, desde hace ya unos cuantos años, desde 1990. Algunos de vosotros no habíais nacido, otros ya, bueno, pues teníamos una edad, no demasiada en aquella época, pero bueno, aquí estamos todos afortunadamente y encantados de saludarte un día más a través de la radio, si nos escuchas en el 101.4, a través de la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del mundo. Recuerda, en teleelch.es, nuestra web y nuestra app gratuita. Hoy es martes 8 de agosto de 2023. El Elche Club de Fútbol ha presentado a los últimos fichajes. Óscar Plano, procedente del Valladolid, firma una temporada a sus 32 años con opción a otra. Nico Castro, 10 años menos, tiene 22, procedente de la primera división belga del Genk, viene cedido con opción de compra, si el Elche lo considera oportuno, es decir, si tiene un buen rendimiento esta temporada. Ambos jugadores están dispuestos a conseguir el ascenso a primera con el Elche Club de Fútbol, porque lo han repetido hasta la saciedad, sobre todo Óscar Plano, el veterano jugador ex de Alcorcón y Valladolid. Ha conseguido 2 ascensos a primera división con el Valladolid y es un futbolista que tiene muy claro que hay que estar convencidos desde el partido número uno, desde el primer minuto, convencidos de ganar. Acostumbrarse a ganar para él es la clave, porque una vez que estás arriba es muy difícil que te bajen. Algo más reservado, también seguro que por la edad, Nico Castro reflejaba que para él es una buena oportunidad, porque lo que quiere es disputar minutos y para él en su carrera es un paso adelante firmar con el Elche Club de Fútbol. Ellos mismos lo explicaban. A Óscar Plano le preguntamos precisamente eso, el por qué finalmente se ha decidido por el Elche. Bueno, la verdad es que bueno, con el Valladolid terminó un ciclo. Creo que la pregunta de por qué venía el Elche, porque creo que el objetivo es claro, que es volver al equipo a primera división. Y a mí me gusta ese objetivo, porque creo que estos últimos años he intentado pelear por el objetivo que es volver a los equipos a primera, mantenerlos todo lo posible en la mejor categoría, y contento de estar aquí, agradecer a Sergio la oportunidad de estar aquí, de pertenecer a este gran club, y contigo, muy feliz, mi familia está muy feliz, nosotros estamos muy feliz y intentando ponernos a buen ritmo para ayudar al equipo lo antes posible. A Nico Castro también le hacemos la misma pregunta. Centrocampista de corte ofensivo, vamos, un media punta. Igual que, ahora lo escucharemos, Óscar Plano. Los dos les gusta jugar cerca del área. A Óscar Plano detrás del punta, aunque puede jugar en cualquiera de las dos bandas. A Nico, su posición natural es la de media punta. Volante, vamos, que se llama en Argentina. A Nico también le preguntábamos por qué se ha decidido por el Elche. ¿Cómo va? La verdad que quería dar un paso, poder estar en un club como Elche, que ya lo conocía un poco, poder sumar minutos, como dijo ahí Óscar, los desafíos son buenos, y más cuando para hacerlo subir a la liga, así que nada, Vine para, a la Liga, para aportar. Que es a Primera División. Y para aportar, lógicamente, su granito de arena. Por cierto, Sergio Mantecón, secretario técnico, le preguntábamos qué es lo que hace falta fichar en estos momentos. Descartaba un delantero con la llegada de Óscar Plano y de Nico Castro. Decía que son centrocampistas con llegada y que ahora mismo, a pesar de la salida de Ponce, no hay urgencia de un delantero, no se busca un delantero. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Le preguntábamos a Sergio Mantecón. Bueno, como comentó él, estamos ya, yo creo que lo comenté en la rueda de prensa anterior, gente que nos puede ayudar por fuera, en banda, y bueno, pues la opción de Fran Pérez sigue, por a día de hoy sigue siendo viable, pero bueno, lógicamente también estamos mirando otros perfiles y otros jugadores y otras oportunidades del mercado que nos puede hacer sumar y mejorar la plantilla. Por banda, dos jugadores, los dos por derecha, porque por la izquierda hay overbooking. Necesitan un lateral derecho que le meta competencia a Mario Gaspar y un extremo derecho, que en principio sería Fran Pérez, pero que aunque están esperándole, pero no lo van a hacer eternamente. Es decir, que serían las dos posiciones. Ahora mismo hay 22 fichas ocupadas, quedarían 3 fichas libres. El objetivo del club es dejar una libre por lo que pueda pasar. Si se aparece en el camino una buena opción, que no sería descartable un delantero, pero no es una urgencia. Lógicamente la cosa cambiaría mucho si alguno de los 22 que ahora mismo hay con ficha, y todos cuentan para BKSS, se marchase, bien porque tiene una oferta, bien porque no tiene siempre una oferta, porque los demás, el míster cuenta con ellos, así que si se marchase alguien, lógicamente habría que ir deprisa y corriendo buscando un perfil de esas características. Lo vamos a recordar todo. Por cierto, tenemos ya horarios para la cuarta y quinta jornada. Recordamos que las tres primeras ya teníamos horarios. Los tres sábados, lo hablo de memoria, este sábado a las 10 Elche Racing de Ferrol, el sábado siguiente, día 19, el Elche juega en Ipurúa, en Eibar, primera salida a las 5 de la tarde, el sábado siguiente el Elche recibe al Villarreal B, sábado por la noche, si no recuerdo mal, a las 9, y jornada 4 y 5, la 4 el Elche recibirá al Racing de Santander el sábado 2 de septiembre a las 9 de la noche, y visitará Zorrilla el domingo 10 de septiembre a las 9 de la noche para enfrentarse al Valladolid. Si os dais cuenta, ni viernes ni lunes en estos primeros 5 horarios. Al Elche le están dando horarios prime time, o sábado noche o domingo noche. Y esa va a ser la constante durante toda la temporada, porque a diferencia de Primera División, donde el Elche era de los de abajo y se les daban los horarios, digamos, menos prime time, de menos audiencia, ahora en segunda el Elche, el Español, el Valladolid, los recién descendidos son los rivales con, o los equipos con más enjundia, así que hay que empezar a acostumbrarse a lo de los sábados y domingos por la noche, ahora por el calor, me imagino que luego también por la tarde, cuando estemos en pleno invierno. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. La familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. En Hogar Mobiliario te volvemos a traer todas las novedades de la Feria de Milán. Pero, como cada año, tenemos que dejar sitio. Por eso, vuelve la gran liquidación por renovación de exposición de Hogar Mobiliario. Grandes marcas de mobiliario y cocinas a precio de coste. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Hogar Mobiliario, en Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. And if you were to ask me, after all that we've been through. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy los focos estaban proyectados hacia Nico Castro y Óscar Plano. Óscar Plano tiene 32 años, jugador polivalente, capaz de jugar tanto en la media punta, que es donde más a él, digamos, que le gusta jugar detrás del punta, como de extremo, en la banda izquierda o en la banda derecha. Formado en la cantera del Real Madrid, firmó con el Alcorcón en la temporada 13-14, donde estuvo durante 4 temporadas en segunda división. Del conjunto alfarero marchó al Valladolid en la 17-18, en el que, bueno, pues ha logrado el ascenso a primera. En aquella temporada ya lo consiguió, en 6 campañas 2 ascensos, también 2 descensos, y bueno, pues ha quedado libre, ha jugado más de 400 partidos, ha sido un hombre muy regular en sus equipos. Empezó en el Real Madrid Castilla a los 19 años, en Segunda B y luego en Segunda División A, y a partir ya de su fichaje por el Alcorcón, bueno, la media de partidos jugados es de 35. En el Alcorcón, 29, la siguiente parada 32, la siguiente 40 partidos, la siguiente 38. Y desde que firmó por el Valladolid, 6 temporadas. Hoy en día no es fácil aguantar tanto tiempo, solo los jugadores muy regulares. Óscar Plano lo es. Pues, por ejemplo, la primera temporada jugó 40 partidos, la siguiente 33. La del ascenso a primera jugó 40 partidos. Luego en primera jugó 33. La siguiente en primera jugó 36. La siguiente en primera, que descendieron a segunda, jugó 36. En segunda jugó 32 partidos y volvió a ascender a primera. Y la pasada campaña en primera jugó 33 con el descenso. Es decir que tanto en segunda, cada vez que ha jugado ha sido clave para el ascenso del Valladolid, y luego en primera también ha jugado. O sea, es un futbolista con una enorme experiencia, calidad, y además se le nota muy convencido. Y además él lo ha reconocido varias veces en la rueda de prensa, que no lo ha pasado bien en el tema, pues cuando llegó el acuerdo para no seguir en el Valladolid, pues no tener equipo, no entrenar, esperar ofertas, no lo pasó bien porque nunca le había sucedido. Y la verdad es que es un yo creo que un buen fichaje, si físicamente, como él dice, en una semana máximo dos se pone a tope. Con el buen pie que tiene, con la polivalencia que tiene, es un futbolista con llegada. Bueno, mete mucha competencia ahí a los Fidel, a Alex Febas, Nico, Raúl Guti, el propio Nico Castro. El Elche tiene ahí un centro del campo a priori con buenos peloteros, que es lo que necesita BKS para, bueno, tener un equipo que haga lo que él considera, es decir, ser protagonista, tener la pelota, ser un equipo que domine, que gobierne la mayoría de los minutos o porcentajes elevados, porque esa es la mejor manera de acercarte a la victoria, es sin duda la mejor manera el tener el balón, de defender y de acercarte a la portería contraria, y ahí es donde el Elche tiene que empezar a ganar los partidos. Además, el mensaje de Óscar Plano me ha gustado mucho porque lo ha repetido varias veces. Dice que ha hablado ya con BKS de que la clave es acostumbrarse a ganar desde el minuto uno, porque una vez que te colocas arriba ya es difícil que te bajen de ahí, los equipos te respetan más, vienen al estadio, si te haces fuerte aquí en el Martínez Valero, pues ya como mucho más, digamos que cohibidos, en fin, vienen ya por el empate y eso suele terminar en derrota. Me gusta el mensaje de Óscar Plano. Por su parte, Nico Castro tiene 22 años, llega en calidad de cedido procedente del Genk belga, con el que tiene contrato hasta 2027. Incluye esta cesión una opción de compra a final de campaña si el Elche considera que ha tenido un buen rendimiento. Al Genk le costó 3.200.000. 3 millones sería lo que tendría que pagar el Elche al Genk en caso de quedárselo la próxima temporada. Se formó en las categorías inferiores del CA 9 de julio de la ciudad de Rafaela, donde él nació. En 2016 firmó por el Newell's Old Boys, donde creció como futbolista y dio el salto a Europa, de la mano precisamente del cuadro belga. La pasada campaña jugó 26 partidos con los belgas en primera división belga. Y bueno, es un futbolista que Sebastián BKS lo conoce muy bien, también Mauro Óbolo, uno de los hombres fuertes de la dirección deportiva, y es un jugador que viene para aportar también esa calidad que tiene. Es un jugador también con buen pie, le gusta ser medio centro, aunque BKS ya le ha dicho que tiene que también hacer un poco de trabajo sucio, de luchar por recuperar el balón. Bueno, hemos escuchado ya a los dos futbolistas de por qué eligieron el Elche. Les preguntamos ahora ¿dónde les gusta jugar? Se lo preguntamos a Óscar Plano, ¿cuál es su posición, la que más le gusta? Bueno, la verdad es que mi posición preferida, por así decirlo, es detrás del punta, pero bueno, durante estos años he jugado tanto la banda izquierda como la banda derecha, incluso hasta de carrilero, pero como te digo, donde me ponga el míster, donde decida que quiera que juegue, lo haré con la máxima ilusión, las máximas ganas para que el equipo consiga el objetivo. Y el objetivo pasa por el día a día, porque con el nombre no se sube. Va a ser un año difícil pero bonito. Yo ya hablé con el míster que hay que apretar desde el primer partido, acostumbrarnos a ganar lo antes posible, porque eso quiere decir que el equipo va a estar arriba. Como decir, va a ser un año duro, pero seguro que bonito. Duro, bonito, acostumbrarse a ganar va a ser la clave, ya lo he hablado con el míster, y desde luego es yo creo que una idea muy clara de lo que tiene un Óscar Plano, que sabe lo que es ascender a las primeras de cambio. El año que llegó del Alcorcón al Valladolid, ese año ascendió con el Valladolid a primera, siendo muy protagonista y jugando la mayoría de partidos, y el año que descendió, ese mismo año volvió a ascender a primera, también siendo muy protagonista. Bueno, lo ha sido siempre en el Valladolid, los 3 años en primera y los años en segunda. Se le preguntaba también a Nico, qué conoce del club. Ha reconocido que habló con Ezequiel Ponce, que ya no es su compañero, pero sí su amigo, y le habló muy bien del club. En su momento pude hablar con ese Ponce que estuvo acá. Me había comentado un poco lo que era el club y bueno, nada, cuando llegué quedé encantado con el grupo, las instalaciones del club, la verdad que se ve muy grande, y así que nada, eso fue un poco, y bueno, como dije antes, viste, vengo a aportar de donde sea, así que nada, muy contento. Turno para Óscar Plano. Hace 2 años el Elche ya le lanzó la red. En ese momento no pudo ser. Nos lo confirmaba Óscar Plano. Sí, bueno, como tú dices, hace 2 años hubo, hablamos, pero no se pudo, se pudo hacer. Como he dicho, muy contento de estar aquí, con muchas ganas de ponerme bien. Ha sido un verano difícil y complicado para mí ver a compañeros entrenar y bueno, yo entrenar un poco al margen en casa. Pero bueno, ya estoy aquí, disponible para el míster cuando me necesite y sobre todo para aportar lo máximo posible cuanto antes. Disponible para cuando el míster le necesita. ¿Qué tiempo necesita para ponerse bien? Un par de semanas. Con una semana más me vale. Un par de semanas con una semana más le vale. Lo que quiere decir, lógicamente, que Óscar Plano está aprovechando este principio de semana y toda la semana para coger fuerzas. Yo creo que ya, lógicamente, entrará en convocatoria y a partir de ahí, pues como en el caso de Mario Gaspar, necesitan, ambos vienen, ambos son fichajes, jugadores que han demostrado su enorme regularidad en primera división, sobre todo Mario Gaspar toda su carrera, mientras que Óscar Plano ha alternado primera con segunda, han demostrado una regularidad enorme, un conocimiento de su cuerpo fantástico. Ahora vienen de no hacer pretemporada, lógicamente ya no tienen 20 años, tienen los dos 32, quizás se necesita seguro un poquito más de días para coger esa forma física, pero la forma, aparte de los entrenamientos, también el ritmo, sobre todo se coge en los partidos, y no me cabe duda de que el míster va a introducirlos poco a poco, ya desde el primer partido, a partir del próximo sábado, si lo considera conveniente, si los ve con un mínimo de ritmo de aguantar 20, 25, 30 minutos. Y a partir de ahí, pues mucho machaque físico. Ambos van a necesitar pues un par de semanas de pretemporada. Mario Gaspar ya lleva una. Y ahora, bueno, pues Óscar Plano tiene esta para intentar acelerar los plazos. Se le preguntaba a Nico Fernández, dio el salto a Europa muy, muy joven, con apenas 20, 21 años. Sí, bueno, se dijo mucho eso, que me fui, bueno, un poco joven de Argentina, pero creo que era el momento de dar ese salto, que se dio, bueno, a Bélgica, y nada, dar este paso a Elche. Nada, me pone muy feliz, es un desafío grande, y nada, muy contento y nada, bien, nada más. A Óscar Plano, que desde luego lo tiene muy claro el por qué ha venido, se le pregunta si ve plantilla para ascender, porque él sabe lo que es ascender, 2 años con el Valladolid, y desde luego es comparable el preguntarle si ve plantilla para abordar el ascenso esta temporada. Si creo que el Elche no es candidato a subir, no hubiera venido. Creo que el Elche es candidato a todo. Creo que ha mantenido un bloque muy fuerte. Tenemos a grandísimos jugadores. Poco a poco, perdonad, Es su hija. Poco a poco me estoy conociendo con los compañeros. Tienen grandísima calidad. Los nuevos que hemos llegado, poco a poco nos estamos poniendo al tono de los compañeros. Creo que tenemos todas las opciones para estar arriba, porque creo que tenemos un gran equipo. Bueno, pues bueno, aparte de la anécdota, pues yo creo que bonita, más que aparte de graciosa, ha tenido que su mujer sacar a la niña porque estaba viendo al papá hablar y bueno, estaba allí toda la familia y estaba un poco inquieta. Nada, una anécdota bonita. Bueno, pues me gusta escuchar a Óscar Plano. Si no hubiera sido el Elche un candidato al ascenso, no hubiera venido. El Elche es candidato a todo. Si no tuviera plantilla para ascender, no habría venido. Con ese espíritu, con esa mentalidad, con esa determinación, es como hay que afrontar cada entrenamiento. No cada partido, que también, cada entrenamiento. Creyéndose equipo ganador, superior, pero no superior porque soy un egocéntrico y soy superior a ti. No, porque tenemos un equipazo, porque el Elche está fichando bien, según el propio Óscar Plano, porque mantiene el bloque de la temporada pasada en Primera División. Por todos esos conceptos, el Elche es un equipo que tiene que acostumbrarse a ganar desde el minuto uno. Y ya lo hemos escuchado, tiene una gran plantilla, ha hecho grandes fichajes. Lo dice un futbolista, me imagino que no regala piropos por regalar, sino que ha estado en, por ejemplo, un club en lo que sabe, lo ha vivido 2 veces, sabe lo que es ascender. Nico Fernández, le preguntamos si ha sido clave el que Becasese sea el entrenador para su fichaje. Él lo conocía de su etapa en el New World Old Boys de Argentina.

Nos puede seguir escuchando en la radio en el 101.4. Estamos escuchando a los protagonistas del día, los nuevos fichajes, Óscar Plano, el sexto, y el séptimo, Nico Castro. Faltaría todavía un par de fichajes para completar la plantilla siempre que nadie se marche. Reconocía Óscar Plano que, bueno, pues su situación era complicada. Nunca había pasado un verano sin hacer una pretemporada, sin entrenar, entrenando en solitario, nos comentaba Óscar Plano. Bueno, como te he comentado antes, ha sido complicado porque entrenar al margen o solo con grandes profesionales que he tenido, pero no es lo mismo que entrenar con compañeros a un ritmo diferente. Ha sido muy complicado ver a tus compañeros de otros equipos entrenar y tú estar en casa. Ha sido difícil, pero bueno, también me ha ayudado mucho mi familia, mi mujer, mis hijos, mis amigos, que me han estado, bueno, ayudando en todo lo posible. Y bueno, sí es verdad que ha habido opciones, pero en el momento que vino la leche no lo pensé. Como hace 2 años vino y tampoco tenía la gana de venir y no pude, ganas de venir, de ayudar y deseando ponerme la camiseta en el verde ya. Deseando ponerse la camiseta y jugar partidos de fútbol como el del sábado, que es el estreno liguero. A Nico le preguntamos físicamente cómo llega. Este sí viene de hacer la pretemporada, aunque no ha jugado ni un solo minuto con el Genk. Dos, y creo que las últimas 2 semanas estuve un poco apartado, bueno, por el tema de la sesión. Nada, pero igual me seguía entrenando porque yo sabía que se iba a dar este paso, así que nada, adaptándome al clima acá en Alicante, a los entrenamientos que son muy buenos y nada, ya para estar preparado para el sábado. Bueno, y a Óscar Plano se le preguntaba el paralelismo, ¿no?, de los años que ha vivido en el Valladolid en segunda, que era la exigencia de ascender y consiguió ascender en 2 ocasiones, si se podía comparar, si veía vestuario, plantilla para ello. Bueno, más o menos el bloque se mantuvo de los descensos, donde bueno, el Real Valladolid creo que también hicimos un gran equipo, fuimos una familia. Como te digo, nos acostumbramos a ganar lo antes posible porque sabemos cómo la segunda división, que cuando antes te metas arriba es más difícil que te bajen de allí. Y sí veo un grupo muy parecido, ¿no? Creo que hay grandes jugadores, gente con mucho cartel, con muchos años en esta categoría, y creo que tenemos, como te he dicho antes, seremos un serio candidato para el ascenso. Y es lo que queremos todos. Seremos un serio candidato para luchar por el ascenso. No lo ha escondido en casi ninguna de sus respuestas un Óscar Plano que viene decidido a luchar única y exclusivamente por lo que a toda la afición del Elche le ilusiona. Nico Castro, el argentino de 22 años, hizo sus mejores temporadas en Newell's y eso es precisamente lo que quiere, volver a recuperar la mejor imagen en el Elche Club de Fútbol. Bueno, sí, apunto a eso, a poder recuperar el nivel que tuve, bueno, en Newell, que no pude tenerlo el año pasado, por pocos minutos. Quiero ponerme bien con el grupo, conocerlos bien, ver la conexión con los jugadores, y creo que todo eso te lleva a poder soltarte, bueno, en la cancha y a demostrar las cualidades. También, después de Nico Castro, era turno de nuevo de Óscar Plano, al que le preguntábamos para él, con su experiencia en esos 2 años en los que ascendió a Primera División con el Valladolid, ¿cuáles son las claves para estar toda la temporada arriba? Bueno, primordial que el estadio se llene cada fin de semana aquí. Primordial, creo que, como siempre he dicho, el primer gol lo tiene que marcar la afición. Lo que he podido ver aquí, él está con el equipo. Yo creo que va a ser un apoyo increíble. Y luego, como te digo, ser lo más regular posible. También saber que va a ser difícil, que incluso podremos tener algún bache negativo. Pero cuanto antes nos repongamos de eso, yo creo que el equipo va a ir para arriba. No será fácil, como te he dicho, no va a ser nada fácil. Hay que ir partido a partido. Pero como te acabo de decir antes también, que cuando nos acostumbramos a ganar tanto fuera como dentro, el equipo va a estar arriba seguro. Acostumbrarse a ganar. Primordial que la afición marque el primer gol. El apoyo de la afición va a ser absolutamente fundamental. No se ha dejado ni una sola frase de las motivadoras, Óscar Plano, que, como digo, sabe lo que es pelear por ascender, sabe lo que es ascender. Verdaderamente su experiencia la va a poner al servicio del vestuario, al servicio del equipo, al servicio del entrenador. A Nico Castro le preguntamos cuál es su posición ideal, dónde le gusta verdaderamente jugar, dónde podemos ver al mejor Nico Castro. Bueno, a mí me gusta la posición de media punta. Creo que donde me siento cómodo, donde puedo ser libre, poder atacar. Obvio que hablé con el técnico y también me pidió que trabaje mucho en la recuperación. Y nada, creo que eso es bueno. Le va a servir mucho al equipo y también a mí. Las palabras de Nico Castro, otro de los jugadores que ojalá sean importantes en esta temporada. Se nos han quedado algunos cortes también del propio Sergio Mantecón. Mañana los escucharemos, mañana miércoles. Hacemos una pausita y repasamos cómo está el mercado de fichajes. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Y en la recta final del programa saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué movimientos nos puedes contar en el mercado de segunda división? Bueno, pues un mercado con varios equipos que no han dejado de moverse en estas últimas horas. Entre ellos el rival del Elche Club de Fútbol este sábado en Liga, el Racing de Ferrol, que ha hecho oficial la llegada de Sergio Cubero, cedido para esta temporada, procedente del Eibar. Se trata de un lateral diestro que ya jugó la temporada pasada cedido, pero en el Fuenlabrada, en primera ref. Precisamente el Eibar anunció ayer también la llegada de Cristian Gutiérrez para reforzar el carril izquierdo, futbolista que llega del Málaga a cambio de 550.000 euros más el 50% de sus derechos y firma hasta 2027 con el conjunto armero. Otro nombre propio del mercado en estas últimas horas es el de Alex Balboa, centrocampista que llega al Huesca cedido del Alavés, con el que ha jugado tanto en el primer equipo como en el filial. Hablamos ahora del Zaragoza, ya que varios medios maños dan por cerrado el fichaje de Germán Valera por el conjunto dirigido por Fran Escriba y llegaría en calidad de cedido por el Atlético de Madrid, un extremo que estaba también en la agenda del Elche Club de Fútbol. Por último, Paco, cerramos la sección con el nombre de Loren López, lateral derecho ilicitano, que ha firmado por el Real Murcia Imperial a sus 19 años, procedente del UCAM de Murcia, para seguir así creciendo como futbolista. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Loren, que sigue teniendo un gran futuro y que, bueno, ha militado ya en muchos equipos de Elche, de la cantera y, bueno, pues ahora en esta aventura con el Real Murcia en la primera ref. Así vamos a poner el punto final. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Mañana volveremos. Está a punto de sonar la mascleta. Ahora que estamos en directo, cuando nos escuches en redifusión al filo de las 3 y de las 4, evidentemente ya habrá pasado, pero bueno, pues esto es lo que tiene el estar en directo o el estar en redifusión. Lo importante es estar y por eso te damos mil gracias por estar ahí, sea la hora en la que nos escuches. Un placer, mañana volvemos a partir de la 1:20, como siempre. Feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.